Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza una nueva edición de Que Suene Farco, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca la música de los distintos lugares del país. Comenzábamos el programa con el tema de la semana a elección de Radio Estación Sur desde La Plata. Nos recomiendan a Milano con el tema Tu Casa del disco Menos Mal. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos el viaje en Río Negro. Radio Mural nos trae a Pachamama, música andina con culturas del mundo. Mari Mari, chula en mí, hincheta David Fernández Pingén. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Fernández y hoy les vamos a presentar desde el norte de la Patagonia a la querida banda Pachamama. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Gutiérrez Yurinovich, músico, fundador, director de Pachamama. Pachamama es una agrupación formada en el año 79-80, donde conocimos a Jaime Torres. Somos de Neuquén, capital, Patagonia. Ahí Jaime, conocimos a Jaime Torres, nos apadrina y nos invita a viajar a Humahuaca a encontrarnos con músicos del mundo. Es un encuentro mundial de instrumentos, instrumentistas andinos, de los cuales también conocimos a Lito Vitale, Chango Farías Gómez. Bueno, fue maravilloso. Después vinieron las grabaciones en el año 83, sacamos nuestro primer cassette en el año 83. Después ya vinieron los CDs editados, hemos editado CDs en Chile, de la mano del grupo Iyapu, en México, también en Italia, por las culturas del mundo. Tuvimos posibilidad de andar por ahí dando vueltas. Después de esos discos llegaron los reconocimientos, de alguna forma, a los premios Gardel, nominados dos veces en los premios Gardel, que es un reconocimiento a los músicos del país. Haber llegado dos veces para nosotros es ya un reconocimiento de parte de nuestros pares sonidistas, porque son 1500 músicos, 1500 personas entre sonidistas, productores y músicos que te llevan a estar ahí entre los tres en el Gran Rex. Y bueno, después vinieron las giras por India, por Europa, en España, en Colombia, en Latinoamérica, donde sacamos. Pachamama comenzó en el año 80, 79, con 4 instrumentos. Hoy en día tenemos 35 instrumentos en escena, donde hacemos hincapié con respecto a la música, a las culturas del mundo, la diversidad en su totalidad. Conciertos con la orquesta sinfónica, tanto en India como acá, ha sido muy, muy, muy maravilloso para nosotros. Quiero nombrar a los músicos: Joaquín Gutiérrez, Gustavo Lagos, Juan Mega, Pablo Bexel, María China, Carlos Gutiérrez y Yuri Nuis, quien les habla. En YouTube nos encuentran con Pachamama Esencia, que es uno de los cortes del disco anterior. Después está Lluvia de Abril en YouTube. Pachamama Lluvia de Abril. Nos encuentran en las redes sociales a través de Facebook Pachamama Neuquén, ¿sí? Después en Instagram también me encuentran con Carlos Gutiérrez Yurinovich, GJURINOBC. Sin más que decirles y saludarlos, quiero dar un gran saludo a David Charlie y a Radio Mural Farco por este espacio. Solamente agradecer y poder encontrarnos después que pase todo esto. Nuestra presentación del disco Luna fue presentado el año pasado, en noviembre y diciembre, y todo quedó ahí para seguir nuestra gira y nuestras presentaciones con nuestro material. Un gran abrazo para todos y cuídense. Que suene. una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos el viaje y vamos para La Plata. Radio Futura nos trae un poco de jazz con el dúo Alpiste, con material de su disco Los Huesos Son Relámpagos. Mi nombre es Esteban Pena, soy uno de los integrantes de Alpiste, el que se ocupa de las negras y blancas, junto con Lucas Albarracín en la corneta. Formamos este dúo hace más de 5 años. Nosotros somos amigos hace más de 10, estudiamos juntos y en un momento, cuando estábamos terminando la carrera en La Plata, en la carrera de música, dijimos que era una buena oportunidad seguir haciendo música con composiciones propias, con música que a nosotros nos inspira y que nos gusta. Era que formamos un dúo y empezamos a ensayar, y fruto de esos ensayos salió el disco Los Huesos Son Relámpagos, que reúnen algunas de las cosas que estuvimos creando y maquinando. Y bueno, ahora nos encontramos haciendo nuevas composiciones que prontamente estaremos compartiendo también. Los temas los pueden escuchar en la página Bandcamp, Alpiste Dúo, de esa manera. Bueno, muchos abrazos, saludos. Bueno, a continuación escucharemos Los Huesos Son Relámpagos, que es una obrita que pensamos en Alpiste, y el título lo sugerí yo de un poeta que se llama Octavio Paz, poeta mexicano, que describe la naturaleza con metafóricamente con sonidos, y algo así quería decir yo, algo con respecto a la noche o algo que me parecía musicalmente parecido a esa imagen. Entonces de ahí pensé el nombre. Bueno, vamos a escucharlo y ustedes tendrán sus propias impresiones. Que suene la música nuestra. Terminamos este viaje en Rosario y Radio Aire Libre nos recomienda. Buenas. Desde acá, desde Aire Libre 91.3 de la ciudad de Rosario, recomendamos a Luz Pereira. Conocemos más de su carrera y de su álbum debut. La música siempre estuvo presente en mi casa, mi familia, si bien no se dedicaron a la música, mis viejos, mano, piano, guitarras, así que desde chica había como un juego, ¿viste? Yo tengo una hermana también con la que compartí mucho tiempo proyecto de banda, y bueno, siempre tocamos, cada una eligió su instrumento y estuvo cerca de la música. Después, cuando crecimos, no, mandaron a estudiar y demás, y cada uno fue haciendo su camino también con el instrumento, pero siempre estuvo cerca. Y tuve mi primera banda a los 13 más o menos, y hasta hace 2 años siempre tuve banda. Mis proyectos como más importantes fueron Bajo Presión y Alguien Mató Algo, que en realidad es como un mismo proyecto, con el que grabé 2 discos, así que bueno, eso fue como mi etapa más larga, digamos, de conservar un proyecto. Y después, bueno, me abrí de eso para dedicarme de lleno al proyecto solista, que siempre estuvo como ahí en un lugar más secundario, pero bueno, ya estaba, digamos, presente. Un día se contacta conmigo Barbie Recanati, ex Utopians, y bueno, no sé si la conocen a Barbie, pero es como una figura muy, muy importante para, sobre todo para las mujeres y para el feminismo en estos últimos años. Y ella tiene un estudio de grabación en su casa, el cual tiene a disposición para que bandas de mujeres puedan ir a grabar gratis discos ahí. Así que, bueno, se contactó conmigo, me dijo, ¿querés grabar un disco? Acabo de hacer un sello discográfico feminista. Y bueno, fui el segundo disco, digamos, que se grabó ahí. Así que bueno, yo hacía unos meses nomás que estaba en Buenos Aires, inicialmente iba a hacer algo acústico, bien simple, guitarra y algún cajón peruano, algo así, al final terminó siendo algo mucho más grande, con invitados y todo. Así que estoy súper entusiasmada con eso, y seguramente saqué por lo menos 2 o 3 canciones más en lo que queda del año. Así que bueno, se viene eso, que es una producción que ya empecé el año pasado, y estoy más próxima a terminarlas ahora, con todas las trabas de esta situación de la pandemia, pero bueno, siguen avanzando, así que ya pronto voy a poder sacar eso. Escuchamos a Luz Pereira, del disco Vemos Cambiar, Ala de Fe. Thank you. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los ritmos y la música del país. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, en conjunto con las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.